teléfono 03436-154-54036. Cabaña Los Troncos, Ruta 11 y El Puente, teléfono 03436-421503. Portal Turístico Recreativo, www.victoriaglobal.com.ar. Antes que nada, lo que quiero hacerle a Salvatore Carta, Alejandro Isova, que rápidamente se pusieron en contacto corriendo para solucionar el problema de internet dentro de sus posibilidades. Esto va a ser para nosotros siempre motivo de agradecimiento, porque siempre están atentos a cualquier cosa que ocurre para correr. Así que, chicos, les agradezco desde lo más profundo de mi corazón lo que siempre hacen por nosotros. Salvatore, con tus trabajos en fotografía, en filmaciones, y también Alejandro Isova como webmaster de nuestra web. Quiero decir, ya tenemos la respuesta para estar completamente seguros que lo que pasó en Rosario evidentemente no fue la ISS. Pablo. Bueno, esta información nos la mandó Carlos Yurchuk de La Plata. El 5 de mayo tuvo una magnitud menos 2.3 y apareció la ISS a las 18.59. El 6 de mayo tuvo una magnitud de 0.8 y apareció a las 19.26 minutos. El 8 de mayo tuvo una magnitud de 1.4 y apareció a las 18.43. El jueves 7 no fue visible sobre Rosario. Bueno, así que ya tenemos absolutamente, como les dije, Carlos Yurchuk, investigador de primera, al que yo llamo la biblioteca ufológica, les puedo asegurar que rápidamente nos pone en la realidad cuando se observa algo. Y lo mismo Salvatore Carta, que también nos mandó esta información casi similar a la de Carlitos Yurchuk. Así es. Dice que no era la ISS porque pasó entre las 19.27 y las 19.30 hacia el oeste de Rosario. Claro, perfecto. Así que bueno, estamos tranquilos de que ya verdaderamente no tuvo nada que ver con la estación orbital, que es lo más que es este momento navegar por los cielos. Bueno, como les decía, ya tenemos en línea a nuestro contacto de hoy. Quiero decirles que él no le gusta que lo llamen investigador. Él dice de que es simplemente un trabajador del tema, le gusta muchísimo, es una persona que se dedica 6-7 horas a informarse lo que sucede en el mundo, es un gran amigo y en estos momentos está haciendo exactamente lo mismo que en Argentina estamos haciendo con Sephora sobre la desclasificación de los archivos ovnis en su país. Amigas, amigos, les presento, por lo menos en la voz, a Marco Barraza de El Perú. Buenas noches, Marco. ¿No está? Bueno, evidentemente con lo técnico siempre tenemos que esperar un segundo. Yo pensé de que ya estaba en el aire, me confirmaron de que estaba, yo estaba convencida de que sí. Bueno, mientras llega la información, estábamos hablando, Elías, sobre el problema de los aeropuertos con los ovnis en estos momentos, sobre todo en México están sucediendo este tipo de cosas, ¿no? En un informe que hizo Carlos Yurchuk en su boletín, justamente que saca mensualmente, dice que durante la primera semana de febrero del 2007, el personal que volaba en un Boeing 727-200 hacia Puerto Vallarta observó una esfera minutos antes de despegar del aeropuerto de Toluca. Los tripulantes describieron el objeto por su apariencia metálica, que fue diseñado especialmente para evitar colisiones en el aire. Sobre esto, Salazar consideró que si no hay una reglamentación al respecto, en cualquier momento sucederá una catástrofe, y ejemplos de esto hay infinidad en nuestro país y en todo el mundo. O sea, hay muchos reportes en distintos aeropuertos del mundo de lo que pasa con estas luces que aparecen de golpe en la pista, inclusive. si las autoridades federales no toman acciones sobre los ovnis y sus encuentros tanto en el cielo como en la tierra, podrían haber serios problemas, sobre todo cuando la torre de control le confirma al piloto que sí hay cientos de personas, explicó el especialista durante una entrevista otorgada al gráfico. Mientras que para unos observar un ovni es alegría, ustedes saben que todos los que observamos ovni nos da muchísima emoción, mucha alegría, y siempre les digo, ¿pero qué hay detrás de esa luz que estamos viendo? Para otros no lo es así, ya que hay voces que se levantan para asegurar que la presencia de los no identificados en el cielo del Distrito Federal representa un serio problema para la aviación civil y militar. Tan solo en el 2004, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, registró una movilización de 23 millones de pasajeros. En 2005 se incrementó 24.114.000 viajeros, y en el 2008, en temporada alta, se han registrado entre 73.000 y 75.000 pasajeros por día. Y las operaciones entre aterrizajes y despegues oscilan entre los 1.000 y 1.050. En temporada baja, el movimiento fluctúa entre 60.000 y 65.000 pasajeros por día. Las operaciones están entre los 900 y 950. Esto es un volumen muy importante del movimiento aéreo total de México, aseguró en entrevista telefónica con el Universal Graf el vocero del aeropuerto, José Luis Uribe, quien dijo que estas cifras colocan al aeródromo en la posición 40 de los 50 más importantes del mundo, principal de América Latina. O sea, es muchísima gente la que va a los aeropuertos, al aeropuerto de México, y realmente es impresionante el tema. Y después seguimos con esto, pero ahora sí. Ya Marco, está comunicado. Marco, creo que ya está en línea. Hola, Marco. Hola, Silvia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenas noches, sí, perfectamente, Marco, la verdad que perfectamente, recién creí que ya estabas en línea y no lo estabas. Te pregunto una cosa, Marquito, ¿estás escuchando la radio por online? Bueno, lo estoy escuchando a través del Skype, pues es el medio por donde estamos realizando la entrevista en este momento, por ese medio lo estoy escuchando. ¿Pero lo estabas escuchando anteriormente? A través de la web, sí, a través del link ya colocados, que se podía acceder y se podía escuchar perfectamente. Ah, bueno, gracias. Quería saber eso porque tuvimos un problema técnico y no teníamos conocimiento si realmente podrías estar escuchando. Bueno, Marquitos, acá estamos con el tema de la desclasificación de los en ambos países. ¿Qué puedes contarnos de lo que está sucediendo? Desde Lima, a ti, a todo tu auditorio, las personas que están contigo también, a la misma audiencia del blog, porque estamos enlazando y retransmitiendo esta entrevista en el blog conjuntamente, o sea, vamos a tratar de ampliar lo más que podamos. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito del tema de la desclasificación, que es un tema que tú, más que todo, vienes liderando y creo que vienes marcando la pauta en América Latina y en la región. Es decir, si bien nosotros desde Perú estamos tratando de empujar el movimiento que el doctor Mario Segarra ha empezado a liderar bastante bien y con mucha fuerza aquí en Perú, seguimos tu pauta y seguimos bastante de cerca el trabajo que tú vienes realizando desde Argentina, Silvia. Ajá. ¿Y qué es lo que están, cómo es el movimiento que están realizando, Marco? Bueno, acá en Perú, el año pasado, si no me equivoco, en septiembre, octubre-septiembre del año pasado, realizó una entrevista desde el blog en vivo al doctor Mario Segarra Torres, que es un investigador del fenómeno OVNI desde hace 20 años que viene investigando. Él es un investigador de campo que realiza fotografías, entrevistas, análisis, cuidadoso, es una persona muy conocida, muy respetada acá en Lima. Y tuvo la idea de, a consecuencia de toda esta corriente que se venía de desclasificación de tantos países en el mundo, de Europa, de Brasil, que ya lo sabemos perfectamente, de dirigirse a nuestras autoridades aquí en el Perú para un poco solicitarles muy formalmente, accediendo a estas leyes de transparencia y apertura de información, que es perfectamente público ahora, darle por favor que si tienen algún documento OVNI o algún archivo OVNI, de contacto o avistamiento, que lo desclasifiquen, que lo coloquen a discreción y abiertamente al público para que sea de investigación de aquellos investigadores como él, y muchos aquí en Perú quisieran también realizar ese trabajo, ¿no? Ajá. Es en ese sentido que nosotros hemos constituido, bueno, yo lo vengo apoyando porque me parece la iniciativa más seria que en el Perú, un colectivo civil, completamente civil, ciudadano, que se denomina Ciudadanos Peruanos del Secreto OVNI. Es una iniciativa civil de personas comunes, de personas interesadas, más de casa, profesionales, estudiantes, incluso cualquier persona que sea mayor de edad, en tal sentido que podamos unirnos todos, unir esfuerzos y poder dirigirnos a nuestro gobierno para que nos puedan facilitar estos documentos, ¿no?, del gobierno mismo. ¿Qué te parece el movimiento que estamos realizando los investigadores en Argentina? Bueno, Silvia, yo estoy impresionado, te soy completamente sincero. Lo que hicieron ustedes de reunirse, ha habido oportunidad de decírtelo ya personalmente, te lo digo ahora en tu programa. El hecho de haber tenido la genial idea de unir a todos los investigadores del entero, como es Argentina, al menos los que estuvieron presentes en esa reunión, la cual tú organizaste, sencillamente es increíble, es una actitud espectacular. Me encantaría poder haber hecho eso acá en el Perú justamente, pero creo que la cultura y la idiosincrasia peruana es un poquito más compleja y siempre hay estos enfrentamientos y estos protagonismos por el tema de la primicia, más que todo. Es en ese sentido pues que nosotros quisiéramos seguir esa pauta que tú vienes marcando justamente para también iniciar nosotros, así como tú vienes haciendo en Argentina, esta recopilación de este documento firmado con un documento, la cuentación llegar para dirigir y adjuntar un legajo más contundente al gobierno, pues, ¿no? Bueno, yo lo que te quiero aclarar, no soy yo, Marquitos, somos todos los investigadores argentinos. O sea, se ha constituido una comisión que se denomina CEFORA, en donde todos los investigadores que somos sus integrantes estamos tirando de un carro que por el momento es bastante pesado, porque conseguir 100.000 firmas en una primera instancia es algo muy duro, es hasta casi increíble. Pero yo siempre le digo que si no lo intentamos, nunca vamos a saber si fuimos capaces de realizarlo. Así que te digo la verdad de que a veces por el solo hecho de que nosotros pusimos la ficha en nuestra página, fue la idea de Andrea, de mi hija, de ponerla en la página, porque a través de los años siempre escuchamos que todos querían hacerlo, pero no se concluía en la acción. Habrá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, habría que hacer esto o lo aquello, pero nadie lo hacía. Entonces dijimos, bueno, así seamos, vos y yo, metemos la ficha en la web y ahí que el que quiera darse, pues que lo haga y seguiremos adelante. Y gracias a Dios hemos encontrado una cantidad de investigadores de campo de primerísima línea en el país que realmente aceptaron la idea y bueno, hoy estamos tirando de ese carro con una fuerza y un entusiasmo y una voluntad que te puedo asegurar, lo vamos a conseguir. No sé cuándo ni cómo, pero te aseguro que lo vamos a conseguir. Bueno, justamente para eso estamos trabajando y de una u otra manera basta la iniciativa de poder haberse juntado a todos ustedes y poder dejar de lado un poco los estudios personales, las perspectivas personales, las posiciones personales. Exacto. Para el mundo, que no le pertenece a un investigador que tiene un programa o otro investigador que tiene una web, sencillamente es un tema nacional que le pertenece a Argentina, a Chile, a Brasil, a Perú en este caso, en donde todos tenemos de una u otra manera cierto grado de responsabilidad, posibilidad innata y responsable, y es en ese sentido que nosotros queremos convocar y seguir la pauta que vienen realizando justamente ustedes, Silvia. Claro, por supuesto que es así. Y fíjate de que nosotros, por lo menos yo en lo personal, digo de que no ocurrieron, pueden tener algunos detalles, pudimos haber recolectado nosotros, pero en definitiva sabemos de qué caso se puede tratar, porque de una pero nos enteramos. Lo que sí nos interesa, que al estar oficializado, ya los medios no tendrían esa oportunidad de jactarse, reírse, ridiculizarnos como si fuéramos payasos de circo, porque no es así. Somos unos trabajadores que merecemos el mismo respeto que cualquier persona en cualquier labor que realice. O sea que esto nos permitiría también que los organismos oficiales que tienen laboratorios nos den la posibilidad de no tener que descargar dinero de nuestros bolsillos utilizando estos laboratorios para tener respuestas rápidas, seguras y que se puedan compartir con la sociedad. Esto es realmente importantísimo que de lograrse, y yo felicito a los hermanos brasileños que realmente lo han conseguido y es maravilloso. Nos dieron un regalo fantástico el día que nos dijeron que habían recibido los archivos brasileros, ¿no?, de los militares. Sin duda que sí, Silvia, más que todo es este trabajo en cuanto a despertar conciencia y despertar un poco el interés de la colectividad al recoger un poco el interés mismo del gobierno, ya que de ahí parte absolutamente todo en un país, ya que ellos al considerar el tema con algo de importancia y con algo de seriedad, definitivamente van a entender que este tema es un tema sumamente complejo, que requiere muchas horas de estudio, muchas horas de análisis, que entran a tallar muchas ciencias aquí. Sí, es cierto, hay un tema completamente adherido en este tema, que es el tema de la ufología. ¿Es ciencia, no es ciencia? Es un debate constante. El tema en general requiere muchísimo estudio e involucra una serie de ciencias para poder llegar más o menos a unas o menos lógicas. Exacto. Y es en este sentido que el gobierno nos tiene que dar a nosotros las herramientas necesarias para poder concluir en algo y poder compartirlo con la población y con el mundo, como vienen haciendo recientemente la semana pasada Suecia, por ejemplo, también, ¿no? Exacto, y ya son 22 los países que han abierto los archivos. La vez pasada comentábamos con Johanan Díaz de México, qué bueno sería poder unirnos todos los países americanos para que se consigan en todos los países este hecho, o sea, no solamente Perú o Argentina, que ya en el cono sur van quedando muy pocos, pero también anexar a México, que también están sufriendo esto, y yo creo de que podemos lograrlo si realmente hacemos de común para esto, ¿no? Exactamente, Silvia, me encantaría poder compartir contigo bastante información que hay sobre esa coordinación que venimos ya realizando acá desde Perú, y que también conjuntamente con Johanan Díaz en México le mando, y los contactos que ya tenemos, comprenderás que si comunico el tema ahorita, que recién lo estamos comenzando a trabajar, ya tiene algo de forma, pueda relanzarse desde acá mismo de mi país con otras personas, y no agarrar la importancia o el peso que queremos nosotros que tenga. Pero básicamente lo que queremos hacer es hacer lanzamiento general, es decir, en toda América Latina, es decir, claro, un lanzamiento y una conferencia a toda América Latina, para que esto capte la atención de los medios principales, llámese CNN, Reuters, qué sé yo, las empresas noticiosas grandes, y vean pues que no somos un grupo de locos en cada país que estamos hablando de este tema, sino que definitivamente nos hemos organizado y estamos solicitando quizás el mismo día y a la misma hora en toda América Latina conjuntamente. Ojo con esto, y es muy importante, Silvia, lo que se viene. Justamente en este año es muy importante lo que se viene. Cada vez más países van a liberar más información y más secretos, entre comillas, que van a reformular y reestructurar la forma de los gobiernos de comenzar a enfocar ciertos temas que son muy, muy delicados y muy espinosos, sobre todo, ¿no? Sí, la verdad es que estamos viviendo una etapa muy interesante con la ufología y debemos de aprovecharla en el buen sentido. Aprovecharla ya que tenemos la posibilidad de que la tecnología nos permite este contacto, y tú sabes que permaneciendo con todos los países vía Skype, poder organizarnos en muy buena forma y dar la visión hacia el público de que esto es una realidad, que ya no es ciencia ficción, que acá no hay absolutamente ningún amarillismo ni locos que son trasnochados, sino realmente que estamos en la búsqueda simplemente para compartir con las sociedades de los distintos países lo que está ocurriendo, que nunca llega a sus oídos la verdad, y nosotros tenemos muchos conocimientos de cosas que lamentablemente por no salir en un medio a que nos ridiculicen, la tenemos que callar. El hecho es que si esto se oficializa podemos hablar abiertamente y además proclives a un juicio en el caso de que lleguen a martirizarnos como lo han hecho hasta ahora, ¿no? Sin duda que sí, Silvia, y quizás lo más importante, y hay que resaltar mucho aquí, como tú bien dijiste al inicio de esta conversación, es que no se trata de Silvio Pérez y Menino de Visión OVNI, que no se haga eso en los otros países, que no se cometan los errores que ya se están comenzando a cometer acá, en donde cada persona por su lado, o por su programa, o por su página web, se dirija y organiza este tema personalmente, puesto que esto no va a tener eco, no va a tener repercusión, y si la tiene, va a tener sencillamente un tema manejado por influencias o por llegadas, que no es la idea. La idea es que las personas despierten conciencia, despierten el interés nos juntemos, nos unamos y podamos dirigirnos al gobierno conjuntamente como país, como nación, sin protagonismos individuales, sin posturas individuales, justamente como Perú, como Argentina, como Brasil, como Ecuador, muy bien lo ha manejado Jaime Rodríguez, incluso como Suecia, como Dinamarca, Inglaterra, tantos países que vienen manejando este tema espectacularmente, y en ese sentido pues Argentina pues no se queda atrás en absoluto, pues nos lleva años de ventaja a nosotros, ¿no? No, la verdad, por tus palabras entiendo que estás pasando algo medio raro en tu país con esto. Sí, bueno, definitivamente lo que se está originando acá es que este movimiento que es Ciudadanos Peruanos contra el Secreto OVNI es un movimiento civil que nace de la iniciativa de Mario Segarra. En ese sentido, lo que nosotros pretendíamos era unir todos los esfuerzos y los intereses de toda la población civil en un solo sentido, a través de un solo conducto. Se uno, otro, dos, tres, cuatro investigadores diferentes más, también por su cuenta, que se disparan por su cuenta a presentarse en el gobierno, en el Congreso, en un ministerio, donde sea, sencillamente la población no sabe a quién dirigirse y no está representando a través de un programa. Yo no me siento representado a través de un programa, yo no me siento representado a través de una web, yo me siento representado a través de un colectivo civil, de un grupo humano que me representa a mí, no por rating, no por dinero, sencillamente por un interés y un compromiso para que este secreto se revele y esta información podamos investigarla. Claro, claro. Así debe ser, así debe ser. Lamentable, porque es mucha gente que está en la, digamos, que está haciendo sombra con el tema. Bueno, no es mucha, no quisiera entrar en detalles, es bastante conocido acá en mi país. Las personas que yo sé que tienen unas actitudes loables y tienen un trabajo encomioso y sumamente loable en ese aspecto. Sin embargo, desde mi blog, desde la postura del doctor Pérez Segarra, hemos tratado de tener acercamientos vía correos electrónicos constantes, los cuales tengo, para tratar de juntarnos y unir esfuerzos, sencillamente por esto. Pero siempre salta el tema del protagonismo, y eso es la verdad, Silvia, el tema del protagonismo. ¿Qué es una sola persona? Que las personas no sepan a dónde dirigirse, se confundan. Es decir, a mí me escriben, al día recibo más de 200 correos de personas que me dicen cómo es el tema de la desclasificación, cómo lo manejan, con quién lo manejan. Es decir, todo lo que podríamos haber comenzado a trabajar se comienza a desordenar. Y no quiero pensar mal, pero si se ha querido desordenar o confundir, bueno, se ha logrado. Perfectamente se ha logrado, se ha conseguido. Marcos, Elías te habla. Hola Elías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sinceramente veo con mucha alegría que tu forma de pensar es casi idéntica a la que tenemos nosotros dentro del grupo en Sephora, y eso me da la pauta de que posiblemente cuando limen todos esos inconvenientes que se están generando, como vos decís, por el hecho del protagonismo, van a poder ir adelante un trabajo mancomunado, que sería lo importante, y es el único medio. No creo que haya otro, que si no se unen los ufólogos no van a poder llegar a concretar ese sueño que lo tenemos todos, ¿no?, de que se nos reconozcan y que se abra el archivo de que tiene cada gobierno, que en este momento es importante por todos los beneficios que podemos obtener, no monetario, pero sí de acceso a distintas reparticiones para poder realizar nuestros trabajos en forma correcta. Sin duda que sí, Elías, justamente la idea, yo confío muchísimo en el criterio de las personas aquí en mi país, confío muchísimo en que las personas entienden que las personas que se dedican al tema OVNI se tienen que dedicar al tema OVNI específicamente, al tema extraterrestre, tienen que estudiarlo, viajar, investigar para aquellos que lo hacen. En mi país hay muchos investigadores muy buenos, estupendos, hay muchísimos casos y muchísimas conclusiones e investigaciones que te dejarían sorprendido, Elías. Sin embargo, pienso que todos tienen que entender quiénes son las personas que realmente enfocan el tema con la seriedad del caso y el tema específicamente del que estamos conversando, y no distraer la población, crear pánicos, crear corrientes de pensamientos o de visitas. No quiero entrar a denominarlos por los nombres porque acá hay muchas personas que generan ciertos pánicos en ciertos pueblos y distraen la atención por ese lado. Y sencillamente dejamos el tema de la desclasificación por un tema pues de rating de un momento y se acabó, cuando este tema es sumamente serio y no es peruano, es un tema en el mundo que se viene tratando hace años. Entonces justamente debemos tomarlo con la debida importancia, y justamente espero coordinar con el Sephora directamente con todos ustedes, de tener estas conversaciones constantemente para poder alcanzar nuestros objetivos inmediatos, ya no como país, ya no como Argentina o Perú, sino como América Latina. Exacto. Y ahí vamos a comenzar a despertar la pauta. Otra cosita más, sirvita para no olvidarme, Elías, ya es tiempo también que nosotros como América Latina, y eso lo conversamos con Luján Díaz en México, es tiempo que América también tenga su propia MUFON, su propia organización que analice y estudie y concluya sus propias investigaciones OVNI, tan solo en cada país como en toda la región. Ya no podemos depender de una organización que se presta mucha confusión y mucha polémica totalmente de acuerdo, Marco, totalmente de acuerdo. Te vuelvo a decir que me asombra cómo coincidís con todo nuestro pensamiento. Parece que hubieras estado en nuestras reuniones. Pensamiento, estamos juntos en pensamiento. Cuando quieran, habrá oportunidad de juntarnos. Estoy pensando irme para Uruguay ahora en agosto, cuando va a haber esta reunión el mundial de tema, que justamente hay un encuentro programado al cual pienso asistir solamente como un trabajo periodístico, a pesar de no ser periodista. También me gustaría pasar por la Argentina justamente para juntarme con algunos investigadores como ustedes y conversar un poquito más personalmente. Sería fantástico. Claro, está muy cerca Uruguay. Sí, la verdad que sería fantástico que podamos conocernos, Marca. Sería realmente un placer. Dime, cambiando el tema ya de la desclasificación, porque tampoco queremos cansar a la gente con el tema, pero yo sé de que vamos a encontrar, tanto en tu país como en el nuestro, el apoyo de la gente, que de hecho lo estamos consiguiendo verdaderamente. Hace un rato me acaba de llamar por teléfono un señor de acá de la provincia de Santa Fe, diciéndome cómo podía hacer para rescatar esa ficha y poderla fotocopiar para hacerla firmar en ese lugar. O sea, de que la gente está respondiendo muy bien y está ávida de los conocimientos. Por eso sé que lo vamos a lograr, Marco, porque tenemos el empujo y la fuerza, la voluntad para realizarlo. Así que en este momento yo lo que te quiero preguntar, cuéntame cómo está el tema de los ovnis en Perú. Bueno, tú sabes que Perú, Silvia, tú conoces, sabes perfectamente este país. Es un país muy místico, muy misterioso, tiene una cultura ancestral muy rica, que surgen cada año diferentes interpretaciones de todo tipo, bastante similar a la cultura mexicana, olmeca, tolteca, maya. Entonces, en ese sentido, es una, pues, para muchos escritores y periodistas, también para mucha especulación. Y siempre ha habido y ha estado constante el tema de los avistamientos, de los encuentros con carros de fuego, con luces en el cielo, con dioses venidos de salientes de lagos, de cerros, de cavernas. Perú es riquísimo en ese sentido y el material es incontable, sencillamente. Constantemente, generalmente al norte del Perú y en la parte de la sierra sur este del Perú, es donde constantemente hay más avistamientos y más claims, o sea, las personas más declaran que tienen estos tipos de avistamientos. Lo que pasa es que lamentablemente en mi país la descentralización esta pues no funciona muy bien, y el tema de provincia está muy separado del tema de la capital en cuanto a lo que es Lima. Entonces, cuando viene una información de Ayacucho o de Puno o de Loreto o en la selva, qué sé yo, la información no llega con el peso que debería llegar, sencillamente por la falta de unión, de unificación que se tiene. También valga el motivo y este medio y este mensaje, este tema, para tratar de unir justamente los pueblos de alguna otra manera, ya que es constante la cantidad de vistas. Los videos los encuentras en YouTube, yo los publico en el blog constantemente, ¿no? Sí. Es un hecho cierto, real. Sí, así es. Tú sabes que yo viví 4 años en Perú, estuve en la zona de Talara, o sea, todo lo que es Tumbes, toda la zona que ahora no recuerdo, antes de Ayacucho, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Bueno, es no me acuerdo en este momento, me da mucha pena, pero vivo diciendo el nombre ese y no me acuerdo el momento, cerca de Talara. Recuérdame, es muy conocido. Bueno, se están viendo muchos avistamientos hay en este momento en esta zona. Más para el lado, está entre Talara y Ayacucho, digamos. No, y Ayacucho, y Trujillo. Claro, Piura, Paita, Piura, Ahí está Piura, ahí me acordé. En la zona de Piura hay muchísimos avistamientos en este momento, o sea, Permanentemente yo estoy escuchando noticias de la gente que he conocido en esa zona y dice que se están teniendo muchos reportes de ovnis en la zona de Piura. Así que puedes averiguarlo por ahí. Evidente los avistamientos en el norte del Perú, sobre todo en la zona de Piura, Chulucanas, que es donde hay un incidente muy trabajado, conocido. Es bastante la cantidad de investigadores que realizan las investigaciones, muy buenas investigaciones al norte del Perú, justamente, ¿no? Pero, ojo, no perdamos la perspectiva, también un tema muy importante, Silvia, y es el tema de que sencillamente estamos hablando de objetos voladores no identificados. Exacto. Hablar ya de naves extraterrestres es un tema ya muchísimo más complejo. Sí, por supuesto. Sin embargo, hay que analizar entre astronomía, astrofísica, entran muchos datos acá que se tienen que estudiar, en donde estamos hablando de muchísima ciencia, para poder determinar que este objeto es un NN, es decir, no sabemos realmente lo que es, no es la Estación Espacial Internacional, no es un satélite espía, no es tecnología inversa, puede ser, podría caber dentro de lo que podemos considerar una nave recién extraterrestre, pues, ¿no? Bueno, y ahora vamos a pasar a un tema que le va a gustar muchísimo a la gente que es seguidora de él. Vamos a hablar de Sixto Paz Wells. Tú tuviste la oportunidad de estar con él en Chilcas, en donde hace muy poquitos días se produjo... ¿Qué, Marco? Cuéntale a la gente, por favor. Para las personas que nos están escuchando, auditorio, yo creo que el nombre de Sixto Paz Wells es un nombre sumamente conocido. Una persona, quizás una de las personas más conocidas a nivel mundial, relacionadas al contacto extraterrestre. De por sí el tema del contacto extraterrestre y los contactados es un tema sumamente polémico, es un tema que despierta pasiones y odios. Así es. Probar. Pero para las personas que conocen la trayectoria de Sixto, tantísimos años inmolándose y dando conferencias a nivel mundial sobre el tema, lo que se puede haber rescatado de su trabajo, sea creíble para muchos, no sea creíble para otros, es despertar el interés y crear una cultura entre las personas, no para que lo sigan a Sixto Paz como a nivel mesiánico, sino para que sigan el fenómeno y comprendan el fenómeno y el impacto de este fenómeno en la cultura. En ese sentido, que yo recibo la invitación de Sixto Paz a finales de marzo, cuando se realizó un contacto que él tuvo específicamente para la doctora Ana María Polo de Telemundo. Es una presentadora sumamente famosa, una de las top 10 en Estados Unidos en comunicaciones, en la comunidad latina en Estados Unidos, para que se encuentre un avistamiento programado OVNI. Y eso se iba a dar al sur de Lima, 60 kilómetros al sur de Lima, en la localidad de Chilca, que es justamente el lugar donde inicia el grupo RAMA a nivel mundial, el tan conocido grupo RAMA a nivel mundial. Y bueno, así se realizó, regresamos, fueron los días 30 y 31 de marzo. Yo tengo publicado en el blog un amplio informe sobre el tema, hay videos en YouTube justamente, y Silvio, o sea, lo que yo te puedo dar es mi experiencia personal, y es sumamente difícil de explicar, es decir, estamos tanto tú y yo, los investigadores, más o menos familiarizados con el tema de los avistamientos, de los objetos, las grabaciones, los videos que nos mandan, que vemos o que grabamos conjuntamente, en donde tú ya estás familiarizado con los objetos. Sin embargo, cuando tienes un avistamiento delante tuyo, en un lugar donde te dicen que va a salir como respondiendo al llamado a una persona que sabes que tiene una trayectoria, no de últimos años, son variables que definitivamente influyen. A la hora que uno ve, tratando de despejar todo el pasionismo y tratando de concentrarse en la fenología del asunto, sencillamente uno se queda sin palabras, y esa, Marco, es una experiencia. Lo que te voy a pedir, no lo cuentes todavía. Vamos a unos comerciales y entonces cuenta qué pasó donde fuiste testigo. Encantado. Ahora en Radio Libertad, mirá quién habla. Sí, porque ahora ingresando a nuestra página www.radiolibertad-fm.com, usted podrá ver y escuchar en vivo nuestra programación. Radio Libertad, en vivo para todo el mundo por www.radiolibertad-fm.com. Radio Libertad 92.1. integrante de la cadena Radio Mitre. En Tienda Plaza Moreno pasan cosas, pero tenés que venir a verlas para descubrirlas y descubrirte. En este otoño, Tienda Plaza Moreno está demasiado buena para que te la pierdas. Tienda Plaza Moreno, tu cómplice perfecta. Bazar Real tiene las cortinas y adornos para baños, toallas. Bazar Real, como siempre, surtido de artesanías regionales en Sarmiento 491. Paz y pruebe los servicios, nuevo lavadero El Tingo, autos 20, camionetas 25, motos 7. Acérquese a Avenida Congreso y Rawson o solicite su turno a los teléfonos 156-18-112 o 156-11-743. Radio Servicio Libertad. La farmacia de turno 9 de julio, Irigoyen 559, altura Río Victoria 224 baja, Iguazú 963 crece, Andresito 179 baja, Corrientes 1.85 baja, Paraná 1.13 baja, Diamante 1.79 baja, Rosario 1.52 escenario. Hoy recordamos el día del argentino, del actor, del autor y compositor internacional de la enfermería. La Dirección Departamental de Educación Victoria comunica que hasta el viernes entran en exhibición los listados de orden de mérito provisorio de ingreso, reingreso, traslado, pase y ascenso hasta director de cuarta categoría, suplencias y suplencia de ascenso. El Hospital Salaberry comunica a la población que por ser feriado departamental, pasado mañana miércoles, solo se atenderán urgencias por guardia. La escuela número 48, Nicolás Avellaneda, cita a los miembros de la cooperadora a pasar por el establecimiento de 8 a 15 para complementar datos. Capilla María Auxiliadora comunica que el bono contribución a sortearse el día patronal entre los números 211 y 315 participarán del sorteo los de color celeste por extravío de cupones. El Círculo Farmacéutico Victoria comunica a los jubilados que la vacunación antigripal se realiza los días lunes, miércoles y viernes de 15 a 19. La escuela número 78, Juan de Mata Ibaña de Rincón del Dol, invita a la charla informativa sobre manejo de agroquímicos y seguridad vial que brindará el licenciado Luis Cudini mañana a la hora 14 en el local escolar. Aviso religioso, Capilla Cristo Obrero, pasado mañana miércoles, día de Nuestra Señora de Fátima, 15 horas, misa y procesión desde la Virgen de la Colina, luego entretenimientos y kermés. Radio Servicio. Gente Menuda tiene toda la indumentaria de temporada para gimnasia. No te olvides, Gente Menuda, la juguetería más grande de la ciudad, Fundadores Pelete y Bartolone. Ahora en Radio Libertad, mirá quién habla. Sí, porque ahora ingresando a nuestra página www.radiolibertad-elmedio.fm.com usted podrá ver y escuchar en vivo nuestra programación. Radio Libertad. Bueno, Marquito, ¿estás? Sí, ha crecido, Silvia. Bueno, sí. Ahora sí, yo quiero que cuentes con lujo de detalles lo que has vivido en Chilcas con Sixto Pazwell y la gente que ha acompañado en esa noche. La experiencia del avistamiento programado de Chilca durante a finales del mes de marzo del año 2009 fue una experiencia sumamente compleja. Una experiencia que, como yo narro en el video y como he escrito y he dado en las entrevistas que las cuales me han solicitado, es una experiencia que se debe tomar de una manera muy personal. Cuando Sixto Paz hace estos comunicados en donde convoca a periodistas y ya específicamente, no lo hace con la intención de convencer absolutamente a nadie de que crean en esto y que es real su contacto. Sencillamente pasa porque cada persona vive una experiencia individual e independiente y comienza a concluir personalmente de acuerdo a lo que ha visto y de acuerdo a lo que ha vivido. Es en ese sentido que yo concurro a esta invitación de Sixto, junto con una serie de periodistas de Teletica en Puerto Rico, de Telemundo, Ecovisa, El Comercio, periodistas radiales también de acá del Perú, algunos invitados de Sixto directamente de la agrupación Rama, en donde todos concluimos en llegar justamente a este lugar. Estaba programada a ciertas horas para esto, pero por motivos ajenos directamente, trato de comprender la posición de Sixto por motivos ajenos al programa inicial, según dice Sixto, como lo explica, de los hermanos mayores, de estos seres extraterrestres, no se dieron, no se respetaron el horario específicamente. Y acá hay algo muy importante que hay que rescatar. Me imagino que cuando se hace una convocatoria para tener un avistamiento programado en una zona que ya de por sí es una zona caliente, una zona sumamente conocida, hay que ir pues con cierta actitud. Hay ciertos parámetros mínimos que te conllevan a tener cierto tipo de actitud, de respeto hacia la zona, ¿no? Y Sixto lo dejó bien claro. Y estos parámetros, pues sencillamente no se respetaron por muchas personas, comenzando por la cantidad de personas que fueron, y que aparecieron también en el momento del avistamiento, todo esto, imagino que de una u otra manera puede haber influencia, con esto digo que no son, sino yo creo que muchas personas se fueron un poquito desmotivadas quizás, o están esperando más, pero no durante el avistamiento, sino posterior al avistamiento. A las 10 minutos para las 9 de la noche del 30 de marzo, del 30 para 31 de marzo de este año, fuimos testigos de posterior a unas mantralizaciones que Sixto nos decía que teníamos que hacer. Es muy sincero, si particularmente yo no mantralizo ni medito ni nada de esto, pero sencillamente pues habría que hacerlo, hay que ir con una actitud y una disposición frente a esto. Es que todos nos paramos, nos pusimos de pie contra un cerro donde se inicia esto hace ya bastantes años, más de 20 años, y justamente sobre el cerro, a una altura, se forma una media luna, por llamarlo de alguna manera, y no quiero que se malinterprete lo que estoy tratando de decir, solamente lo digo por la forma, como una media uña que comienza a iluminarse en forma rojiza, muy intensa, pero es muy difícil de explicarlo, Silvia, es completamente difícil de explicarlo. La intensidad de luz, el espectro de la luz, es muy difícil de explicarlo. Mi ojo lo va a analizar de una manera diferente al tuyo o al de cualquier otra persona. Las cámaras interpretan de diferentes colores, pero la intensidad de la luz, el cambio de forma del objeto y el desplazamiento que tiene el objeto en un minuto nada más que sucedió, desde todo punto de vista, descarta que haya sido pues un fenómeno meteorológico común, normal, o que haya sido un satélite o qué sé yo. Este avistamiento ha sido casi ante 30 personas que hemos estado ahí, donde nadie puede negarlo. La misma doctora Polo, caso cerrado de Telemundo, se quedó sumamente impresionada. Yo he visto periodistas que se han quedado impresionados. Sencillamente, al término del minuto, todo el mundo estaba con la boca abierta, asustados, era fuerte el temor. Era lógico lo que acabamos de pasar, una experiencia sumamente impactante. Sin embargo, una hora después, dos horas después, las personas exigían más. Querían ver la nave encima de nosotros. Y después de tres o cuatro horas, querían ver ser conversando con. Ya al terminar la experiencia, esto conversó con todo, Silvia. Me comentaban, ¿no?, que para poder ellos decir que es un avistamiento extraterrestre, tenía que haber bajado el extraterrestre, haber subido la nave, haberse dado una vuelta. Eso seguro, siempre pasa. La gente se cree que un avistamiento significa tener al extraterrestre y decirle, hola, me llamo fulano de tal, mucho gusto, ¿de dónde venís? Sin duda que sí. Entonces eso tú te dabas cuenta del cambio de las personas conforme iban pasando las horas. Es decir, mira, llegas un 30 a las 4 de la tarde y te vas un 31 a las 5 de la madrugada, has estado escasas 12 horas, 10 horas, vas completamente anormal, atípico, fuera de lo común, y las personas tienden a reclamar y exigirle a Sixto que por qué no se quedó más tiempo, que por qué no bajó la nave, que por qué no vino el ser, que por qué no se presentó. Por Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso es justamente lo que te trata de una u otra manera es evaluada por estos seres, porque lo que vimos esa noche, Silvia, sencillamente va a marcar la vida de las personas que estuvieron allá. No es un avistamiento artificial, no es una proyección holográfica de Sixto Paswell y una máquina que puso en la punta del cerro, pues sencillamente no lo es. Y yo vengo diciendo esto, pero es mi opinión personal. Edgar Silva de Teletica ha publicado unos videos donde hace sarcásticamente una mofa del avistamiento. Sin embargo, todos ahí en el desierto, todos en esa tarde, en esa noche en el desierto de Chilca, estábamos convencidos que lo que vimos ahí era totalmente atípico y anormal, y era un avistamiento. No quiero decir una nave extraterrestre, quiero decir un avistamiento sumamente complejo, sumamente atípico, anormal. Y definitivamente la gente esperaba más al no tener esa conclusión de ver más tiempo la nave, de ver el objeto, las lucecitas, al ser saludando por la ventana. Definitivamente pues el cambio de actitud cambió totalmente, las personas cambiaron totalmente de actitud y se fastidiaron incluso, y eso sí. Es un poco lamentable, pues, ¿no? Justamente respondiendo todos a esta invitación y a esta experiencia que nos invita a compartir con él. Lo entiendo perfectamente, Marco, porque yo acá en Victoria vivo prácticamente lo mismo. Hay días en que no específicamente porque yo cite a las personas a determinada hora y a determinado lugar. O sea, acá el fenómeno se da frecuentemente, pero no es un cine continuado que empieza cuando uno llega. O sea, hay días que viene la gente, me acompaña y se ven un montón de cosas. Y hay días que no se ve absolutamente nada. Entonces la gente se cree que por el hecho de decir vamos al lugar donde se ve, vamos a tener la fascinación de ver semejantes luces y extraterrestres que van a bailar ante ante nuestros ojos. Y no es así, lamentablemente, no depende de nosotros, sino de otra civilización que viene, vaya a saber de dónde, y que realmente está mostrando sus primeras manifestaciones, si bien desde hace muchísimos años, nunca creo que ha estado tan asidua y tan cerca del ser humano como en la actualidad. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente esperar, observar, no molestar, porque hay gente que viene y porque ve una luz ya le empieza a acribillar con linternazo, y esto no es así, hay que quedarse quietos, tranquilos, observando y nada más. Esto no es un show, no es algo que va a satisfacer simplemente una curiosidad. Esto es para compartir, es para darse cuenta que estamos ante otra civilización que nos están visitando y que debemos respetar por sobre todas las cosas. Sin duda que sí, Silvita. Sin embargo, yo pienso que no sé si esta sea la mejor época en donde tenemos más tipo de contacto directamente con estas inteligencias o estos seres. Pienso que la mejor época fue muchísimos años muy, muy atrás, y la historia es remarcable en ese sentido. No lo digo por los libros de Eric von Däniken, ni por toda la historia y la literatura que pueda haber, sino sencillamente por investigadores y antropólogos, arqueólogos acá en mi país, que entran en ciertas contradicciones, en donde cualquier templo le ponen es un templo y cualquier cosa que ven es un dios, y sencillamente la historia creo que es más compleja que eso y merece desde todo punto de vista y toda perspectiva un análisis más serio, pero con una mentalidad más abierta. Estamos claro. En el 2009, tres años para el 2012, el bendito 2012, que toda la gente que hay ahorita por el 2012, se vienen muchos cambios, las personas sienten los cambios, están más linkeadas con su vida interior, con el tema espiritual, perfecto, es sumamente respetable. También hay muchas personas que te hablan de los planetas que se acerca, de las conjunciones astrales, es mucha información que circula, pero hay mucho interés, eso no es por gusto. Nuestra percepción del día a día es muchísimo más acelerado, vivimos en una constante búsqueda sin darnos cuenta, queremos adjudicarle la responsabilidad a nuestros hijos diciendo que son niños índigos, niños azules, que son especiales, que son seres, y el tema hay que tomarla con cierta responsabilidad, sí, y depende, como tú, Silvia, como nosotros que escribimos algo, de tratar de llevarla a las personas interesadas algo sin pasionismo, sin tanta ciencia ficción, algo que les pueda decir directamente y sencillamente, en buen cristiano, como se dice, el tema funciona así, por favor entiéndelo bonito, no te asustes, y se va a ir comenzando a dar. En ese sentido también mucho nos va a ayudar el tema de la desclasificación con los gobiernos, que nos va a dar ese respaldo que necesitamos para ese ápice de seriedad y que requerimos todas las personas que de una u otra manera estudiamos el tema. También, claro, ¿no? Allá arriba, en definitiva, Marco, vamos a encontrar lo mismo que tenemos en la Tierra. Vamos a encontrar gente buena, gente mala, gente gorda, gente flaca, gente alta y gente baja. O sea, Dios en su infinita magnificencia seguramente ha creado un universo con diferentes físicos, digamos. En lo físico va a ser diferente, pero van a ser humanoides como nosotros, y vamos a encontrar de que van a ser bastante más parecidos de lo que pensamos. No estoy hablando de bichos, sino de humanoides. Sin duda que sí, Silvita. El día que acaba de pasar, el Día de la Tierra, es un día sumamente importante. La gente tiene una conciencia más hacia el cuidado del planeta. Es tarde, definitivamente es tarde, pero no es imposible lo que podemos trabajar nosotros. Esta literatura que sale, esta información que sale de la mano de Sixto Paz, porque al margen del tema de Sixto Paz, que digan, no es verdad, sí es verdad, está haciendo dinero el tipo, no está haciendo dinero el tipo, por Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando uno viaja a una persona y a una conferencia aquí, uno no se va a hacer millonario por dar conferencias, de ninguna manera. Sencillamente lo que estás haciendo es compartir cierta información que puedes tener y cierto conocimiento, para lo cual hay que prepararse muchísimo y hay que leer muchísimo. Claro. Eso es lo que por persona entiende. Él no promueve ni una corriente ni una teología al respecto. Él sencillamente dices, estudia lo que está pasando, comprométete con tu entorno, encuentra tu lugar en el cosmos. De eso se trata. Es así. Estar bien en su serie cosmos. Tienes, o sea, toda la razón. Tienes toda la razón. Es así realmente. Te hemos ocupado muchísimo tiempo, Marco. La verdad que fue muy interesante esta entrevista. Realmente fue muy fructífera para el conocimiento, para que toda la gente sepa la realidad de lo que estamos viviendo los ufólogos, las cosas que suceden, que realmente no llega nunca si no fuera porque la oportunidad que tenemos de desde una pequeña radio como esta, que nos brinda toda la tecnología para que podamos hacerlo, sinceramente estoy más que feliz de compartir con la sociedad lo que realmente cada investigador en distinto país les va proyectando. Lamentablemente el tiempo se acaba, Marco. Ha sido para mí realmente un placer enorme el tenerte esta noche, que se va a volver a repetir con toda seguridad, porque esto de la desclasificación nos va a tener muy ocupados y permanentemente tenemos que darle a la población la seguridad de que esto sigue en marcha. Así que yo lo que pretendo es de que la gente vaya conociendo a los distintos investigadores, para que tenga conocimiento que no solo en Argentina, no solo en Perú, no solo en México, sino que en el mundo entero están todos los ufólogos bajo un mismo proyecto. Y esto tiene que hacerse conocido por todos los pueblos del mundo para que podamos compartir entre todos la realidad del fenómeno OVNI. Así que desde acá, Elías te va a saludar para despedirse. Bueno, Marcos, sinceramente fue un gusto charlar con vos. Y pienso que el pensamiento de todos los que componemos EFORA, lo que necesites de que te podamos ayudar o compartir ideas o información, está a tu disposición en el momento que lo solicites. Un fuerte abrazo y agradezco nuevamente el que te hayas comunicado con nosotros. Bueno, buenas noches, soy Daisy. Quería saludarlo, Marco, y recordarle que cuando pase por Montevideo nos visite, si es posible, que estamos muy cerca. Y que, bueno, ha sido muy amplio y transparente en su expresión, y bueno, y que se concrete la desclasificación en Perú. Buenas noches, un abrazo desde acá, Daisy. Buenas noches, Marcos, soy Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, estuve escuchando atentamente todo lo que estaba diciendo, y la verdad es para seguir escuchando, ¿no?, todo lo que sucede ahí en Perú. Algo más o menos parecido a lo que sucede acá en Argentina. Así que, bueno, sería un gustazo que estuvieras acá presente, acá en Victoria, y seguir contando ese tipo de anécdotas ufológicas, vamos a decir. Claro que sí, al contrario, les agradezco a todos ustedes muchísimo, me tienen a su disposición, el gusto realmente es mío, el honor realmente es mío, a todos ustedes, a ti Silvita, a la audiencia que te está escuchando, a la gente del blog, estamos retransmitiendo la entrevista también conjuntamente, encantados sinceramente de estar con ustedes, un honor, muchísimas gracias. La verdad, fue un placer, Marco, y en cualquier momento estamos en contacto y diariamente hablándonos de todos estos temas. Un abrazo muy fuerte desde Argentina. Y adelante, Perú, se va a conseguir lo mismo que pretendemos para nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Cuídense. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, Marco. Bueno, la verdad es que fue maravillosa la entrevista con Marco Barraza. Es un muchacho muy inteligente, es un trabajador incansable, que realmente desde su página, que es nuestro pasado extraterrestre, .blogspot.com, creo que es así, pero es nuestro pasado extraterrestre. Mírenla, porque sinceramente vale muchísimo la pena toda la información que van a encontrar ahí. Permanentemente le vamos a estar dando estas direcciones para que ustedes tengan en cuenta lo que va sucediendo en el mundo. Así que bueno, yo quiero comentarles que mi hija está en la Feria del Libro y sinceramente me encantaría, si es que ella seguramente está escuchando, de que pudiera salir y nos contara qué pasó, por ejemplo, con nuestro tema en la Feria del Libro. ¿Qué pasó con los libros que se han vendido sobre el fenómeno OVNI? Si hubo interés, si hubo gente, quiénes participaron. No sé si podrá conectarse. ¿Qué está dice? Está en línea, está lista para salir. ¿Está lista para salir? Sí. O sea, ¿está Andrea en Skype? Hola, Andrea. Decile, ¿no está Juan Pablo ahí? Bueno, espero que pueda salir. para contarnos a ver qué pasó en la Feria del Libro con el fenómeno OVNI, porque hoy ella estuvo visitando el stand justamente de una editorial muy famosa donde escribe JJ Benítez, y quisiera saber a ver cuál es el interés de la gente con respecto al tema, ¿no? Sería importante saberlo. Vos fijate que es un barómetro, de acuerdo a la gente que lo haya visitado, los están, saber el interés que existe en el país, ¿no? Claro, por eso mismo es el interés, a mí me encantaría saberlo. Ella que tuvo la posibilidad de estar ahí, bueno, ella estuvo representando el stand de la provincia de Santiago del Estero, del cual es su RPC Turismo y Cultura de la Santiago, y por eso estaba presente en todos estos días de... ¿Está? Bueno, entonces lamentablemente Andrea no se puede salir porque en la oficina para la conexión no hay nadie en este momento. Así que hoy los técnicos desaparecieron. No, lo que pasa es que tuvieron mucho movimiento al principio con esta falla técnica que no se podía entrar en internet. Y lamentablemente son horas. Hola, Juan. Hola, mamá, ¿me escuchás? Hola, sí, qué suerte que te puedo escuchar. Operador que tenemos, por Dios. Hola, Andrea.